rey necesitaba nombrar un nuevo ministro para el cargo más alto de su reino. Con ese propósito organizó una competencia especial. ¿Quién sería capaz de contar la mayor mentira? Todos sus ministros se candidatearon para participar y cada uno vino y contó su mayor mentira. Pero el rey no quedó satisfecho, ya que las mentiras parecían muy obvias. El rey entonces preguntó a su consejero más llegado y de más confianza y le dijo, ¿por qué tú no participaste de aquella competencia? El consejero respondió, disculpe chasquearlo, majestad, pero no puedo participar. ¿Por qué no? Dijo el rey. Entonces él dijo, porque yo nunca miento. Respondiendo el rey entonces dijo, tú eres entonces el nuevo ministro de más cargo en mi reino. El foco de la lección de esta semana es reconocer que relacionamientos armoniosos son más importantes de que toda la riqueza y la verdad más que todo el oro y la plata. Vamos a entrar en la siguiente parte de nuestro bosquejo. Estamos ya en la lección número 7 y vamos a hablar sobre cómo tratar con las contiendas, con las peleas. Ese es el título de la lección de esta semana. Vamos a hablar sobre Proverbios capítulo 17 y Proverbios 18. Y para comentar esta lección está una vez más con nosotros el doctor Teófilo Correa, quien es profesor de teología. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues es un placer. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar. Para el estudio, sí. Nuestro Padre, gracias Señor, porque en tu bondad nos acompañas y imploramos tu ayuda al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar entonces de dos asuntos, cómo tratar o el trato con los que se equivocan y también vamos a hablar sobre la integridad. A lo largo de este trimestre del estudio de Proverbios, nosotros estamos tratando varios asuntos prácticos relacionados con la integridad, la verdad y también el error. La pregunta es que ¿cómo es que nosotros, en medio de todo esto, podemos mantenernos íntegros? ¿Cómo debiéramos tratar a los demás? ¿En qué consiste la sabiduría de guardar discreción, por ejemplo, con alguien que se equivoca? ¿Y cómo pueden estas consecuencias ayudar a los demás? Ok, hay un texto que me gustaría partir para esta reflexión. En el capítulo 17, el versículo 9, señala allí Salomón, el que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al enemigo. Es verdad que esto a veces puede inferirse como que vamos a solapar de algún modo el pecado, pero de ningún modo. El punto aquí es que nosotros podamos ser prudentes y no decir más allá de lo que se debe decir. O salir contando a todo el mundo lo que el error de los demás. Efectivamente, ¿no? A veces la gente, quizás motivada por los medios de comunicación, tiende a agrandar las cosas, tiende a contar algo que no le consta, y entonces es algo que, pues, de algún modo va no solamente a ir en contra de un principio vital, que es el asunto de no mentir, sino de, pues, generar contienda. ¿Cuántas instituciones, organizaciones, hasta movimientos religiosos se han visto fragmentados por estas situaciones? Hay caminos también, ¿no? No se trata de comenzar a desparramar con todo el mundo lo que ocurrió con una persona. Eso no va a solucionar el problema. ¿Cuál es el propósito de llamar la atención a una persona? Allí tendría que ser. Yo creo que nosotros tenemos que siempre recordar el modelo perfecto para nuestra vida, que es Jesús. Uh-huh. Muchas veces en el ministerio de Jesús fue inmensamente compasivo. Y ser compasivo no quiere decir que a todo tuvo que decir amén, bueno, que uh-huh. bien, ¿no? Él usó a veces palabras bastante duras para algunos dirigentes de su tiempo. A sus mismos seguidores, Lucas 24 señala que los llamó insensatos. Pero es interesante cuando la sierva de Dios describe esos momentos, dice que había compasión en su corazón. Sí. Y yo creo que ese es algo que a veces ese es un no entendemos. Principio, ¿no? No entendemos porque a plenitud. Yo no puedo llamar la atención a alguien por quien no estoy dispuesto a morir, dice el Espíritu Profecía, ¿no? Y si yo no tengo amor por esa persona, aún cuando yo tenga una palabra de reprensión verdadera, porque él se equivocó y yo no voy a hablar a los demás, voy a hablar a él. Pero mismo que hable a él, si yo no tengo amor, mejor no hablar. Efectivamente. Bien que toca ese punto, porque a veces yo creo que defendemos muy bien los principios emanados en Mateo, pero en algunas situaciones nosotros los pasamos por alto. De pronto divulgamos algo que no es adecuado, que no nos consta, como hemos dicho, y otras veces, a veces es la dureza de las expresiones. La forma de decir las cosas. Es un detalle importante. La forma, como decimos, a veces cuenta más de lo que decimos. Bueno, y la Biblia dice también el proceso de cómo corregir a los demás, ¿no? Si alguien se equivoca, dice, entonces busca a tu hermano y persuádele, ¿no? Y con amor. Y si él no hace caso, entonces llamar a alguien más. Y entonces después viene ya el proceso disciplinario, ¿no? Y hay que hacer la primera parte. De paso que disciplina en la Biblia es sinónimo de restauración. De restauración. El propósito es que esa persona no se sienta más hundida en la situación como está, sino que pueda haber una vislumbre diferente que lo ayude a salir de la situación difícil, ¿no? Y yo creo que es algo que tiene que hacerse en nuestros círculos, inclusive más íntimos, como es en el círculo de la familia, ¿no es cierto?, en la vida, con los que profesan nuestra fe, y de hecho, ¿no es cierto?, con todos aquellos que nos relacionamos. Ahora, hablando un poco de la integridad, ¿qué dos terribles errores cometemos los que no son íntegros con sus palabras? Hablando un poco ahora de las palabras, ¿qué errores encontramos? Proverbios 18:4 habla un poco sobre esta primera característica, una consecuencia natural de palabras superficiales. Es que lamentablemente a veces cuando la vida no se deja llevar por los principios que Dios ha establecido, entonces se vuelve un tanto vacía y por lo tanto no son palabras sabias las que también emanan nuestra boca, ¿no? Haciendo alusión a lo que usted texto, ¿no? Ha mencionado, señala en el capítulo 18, versículo 4, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Los versículos siguientes enfatizan también ese detalle, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Aun cuando, ¿no es cierto?, hay alguna cosa que a veces nosotros nos llama la atención y digamos, esto es equivocado, lo voy a denunciar como de lugar, al estilo, digamos, como lo hacen otro tipo de personas. Hay a veces cosas que vemos en la sociedad, a veces vemos que ciertos grupos actúan de forma, digamos, sindicalista, por decir, ¿no? Entonces queremos traer eso a veces a los círculos religiosos, espirituales, ¿no? Es allí en realidad donde nosotros debemos tener cuidado. Y aquí hay un punto importante. El tema de la integridad es un tema que a veces la gente confunde con personalidad. O sea, la gente puede mostrarse bueno aparentemente. La gente puede mostrarse intachable a los ojos de los demás, pero el punto de la integridad es lo que es él, lo que es la persona, lo que soy yo. Por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera, en la luz y en la oscuridad, en la soledad o en la multitud, en la casa o en el negocio, en el lugar de fútbol y en la iglesia. En todo lugar. Y eso emana de una relación adecuada con Dios, de que justamente la instrucción divina esté encarnada en esa persona. Uh-huh. Ahora, la lección esta semana también habló un poco sobre la forma de decir las cosas, de tener opiniones. El libro de Proverbios 18, 17 dice que el sabio examina y no se apresura a hacer un juicio. Y también habla sobre la opinión fuerte de algunos que no escuchan, 18, 2, que no les interesa lo que los otros opinen, no solo les interesa su propia opinión. El egoísmo y el orgullo es algo que carcome en realidad no solamente a individuos, sino a sociedades. Y muchas veces por el hecho de ganar una posición, a veces por ganar aparentemente un respeto, damos a una opinión que puede hacer quedar en ridículo a otro. Esto es agradable, ¿no? El empleo a veces del sarcasmo es algo que a veces termina con las buenas relaciones, uh-huh. Las relaciones cordiales. Entonces, el énfasis es importante. Esto ya Santiago lo ha enfatizado. Hemos uh-huh. estudiado eso el trimestre pasado, ¿no? Justamente, ¿no? Y ese interés. Que puede incendiar, dice, ciudades enteras. y puede crear enemistades también, indiferencia, y su liderazgo, su posición comienza a perder peso. Cuando una persona solo le interesa que todos escuchen su posición, pero no le interesa absolutamente escuchar a nadie. El sabio se detiene, para, escucha, discierne uh-huh. y da una opinión claro. clara, definida, pero no impuesta tampoco. En ¿no? el principio de que somos hermanos, o sea, es el principio, somos amigos, somos hijos de Dios. Hay un pasaje aquí muy lindo, 18:24, donde dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Yo creo que, ¿quién no ha cometido en esta vida un error? Pero qué lindo es, qué reconfortante es cuando alguien viene, te mira a los ojos, pone la mano en el hombro y dice, mira, aquí yo creo que no está bien el camino. Hay un error. En mi perspectiva parece que hay que encaminar este asunto. Ese es el proceder que Dios aconseja, ¿no? Dios nos bendiga realmente. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. La próxima vez que algún amigo o hermano cometa un error, en primer lugar, pida a Dios amor para esa persona. Ore por ella. Prodíguele amor y sea sincero con ella. Esté dispuesto a ayudarla. Oriéntela por el camino del arrepentimiento y de la fidelidad. Dios va a guiar tus palabras y va a orientarte para ayudar a las otras personas. ¿Hay alguna otra? Sí, hay un asunto bastante interesante, muy práctico. Dice, el corazón alegre constituye un buen remedio. Ante las circunstancias de la vida, yo creo que una actitud adecuada, una actitud positiva es siempre importante. Uh-huh. Positiva y también veraz, ¿no? Por supuesto. Sincera, ¿no? Del corazón. Correcto. Y no apenas de palabras. Arraigada en las promesas divinas. Amén. Vamos a entonces escuchar la opinión del autor de la lección, el doctor Ducan, que va a comentar la parte que él considera la más importante de la lección. Cuando tú miras la palabra hebraica para verdad, hay también una conexión entre sabiduría y verdad. Y la Biblia también hace esa conexión en el libro de Proverbios frecuentemente. La palabra hebraica para la verdad es emet, que está relacionada con la idea de fe y más precisamente fidelidad. Sabiduría está relacionada con fidelidad, está relacionada con fe, está relacionada con confianza. ¿Y qué es lo que esto significa? Esto significa, reitero, que yo no puedo ser sabio por mí mismo. Mi sabiduría está basada en mi fe. Yo no sé lo que es sabiduría, pero ¿cómo saber cómo ser sabio. Yo necesito confiar en Dios, que me provee la dirección, las orientaciones con la iluminación. Y cuando yo confío en Él, yo me torno fiel. Yo obedezco sus leyes, entonces soy sabio. Entonces, ¿qué es lo que significa ser sabio? Confiar en Dios, ser fiel a sus mandamientos, ser obediente humildemente, entonces la sabiduría vendrá en la vida. Elena White escribió a cierto líder de la iglesia la siguiente carta. Hay muchas cuestiones relacionadas a la obra de Dios en las cuales usted cree y encuentra muchos defectos. Porque le es natural hacer así, dijo ella. Da una opinión con confianza dictatorial y considera las indagaciones de los otros como una ofensa personal. La verdadera independencia refinada nunca recusa buscar consejo de los experimentados y sabios y trata el consejo de los otros con respeto. En relación a todo eso, ¿cómo con un corazón manso y humilde podemos hacer más, influenciar más y ganar más almas para el reino de Dios? Decida esta semana en el nombre del Señor Jesús dejar que la influencia del Espíritu Santo te haga íntegro, veraz, sabio para con los demás. Que esta sea tu oración. Vamos a orar. Querido Padre, permite que nuestro corazón pueda estar abierto para dejarnos influenciar por la mansedumbre, veracidad, rectitud y sabiduría de Dios. Guíanos en todo esta semana a vencer y ser íntegros y veraces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.